comuna que, según denuncian los autoconvocados de Allen, sí, desemboca en el Río Negro, y esto es franca contaminación, ¿no? Exactamente. Creo que ya estamos en comunicación, sí, con Lidia Campos, de autoconvocados de Allen, para hablar sobre este tema. Lidia, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Flor Berreute y Hable Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día para todos, buen día a la audiencia. Bueno, creo que para ustedes no son tan buenos los días últimamente, ¿no? Por lo menos de hace algún tiempo. Claro, desde asediados ahí, adelante. Asediados por los pozos petrolíferos que están ahí cerca. ¿Qué pasó? Claro. Esto fue la semana pasada, ¿no? Sí. No, no, fue esta semana. Ah, esta semana. El martes, está. Después del mediodía, hubo una explosión con un escape de gas, así con una nube blanca que se hizo. Y bueno, y eso dice que la fuerza del hidrocarburo roció una laguna que está en una laguna natural, que está muy baja, pero que tiene fauna, que tiene flora, y cuando el río crece se nota más, mucho más, y desemboca en un desagüe que va al Río Negro. Ajá. Quería comentarte que nuestra organización se llama Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Ajá, bueno. Unidos tenemos mucho contacto con la gente de Viedma de autoconvocados. Claro. Pero te quería aclarar. Esta es una asamblea, está bien, muy bien. Perfecto. Lidia, y bueno, y preocupación obviamente de ustedes por este tema, y han hecho público esta denuncia a través de un comunicado, ¿no? Claro, porque nos duele que nuestras autoridades minimicen y hagan todo tan relativo, así como que, bueno, ¿qué pasó? Es una actividad que viene muy fuerte, y desde que se aprobó la Ley Nacional de Hidrocarburos No Convencionales, con más razón y con total impunidad. Uh-huh. Porque el secretario de Energía provincial debería estar al tanto, y así como él dice que desde su escritorio entra a Google y no ve ningún barrio cerca, debería informarse primero a ver si hay impacto ambiental, si hay todos los protocolos que hay que cumplir, entonces sabría. Si hay un estudio de impacto ambiental, que a menos de 100 metros hay un barrio de peones rurales, de 15 familias que están de toda la vida, de generación en generación. Hay una escuela primaria, un poco más lejos hay un centro de salud. Claro, no es como si yo te dijera la zona urbana de Allen. Uh-huh. Son barrios rurales de peones rurales. Uh-huh. Y bueno, y después están las chacras, ¿sí? Donde van, claro. De donde está todo lo que se produce. Eso es lo que nosotros venimos reclamando desde que comenzó esta actividad, desplazando la original de Allen, que es una localidad que es capital nacional de la pera y que tiene 105 años y toda la vida han vivido de la producción de frutas y manzanas. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo que la meseta, por ejemplo, para que ustedes lo puedan entender, lo que es Catriel o lo que es Vaca Muerta. ¿Se imaginan si acá, esto que hay vecinos, que hay gente, que hay fauna, que hay flora, que está muy cerca de la Ruta 22, que es un peligro latente porque el tránsito es increíble, y que pase una cosa así, si hubiera que haber una emergencia donde salir urgente, no sé qué es lo que pasaría? Uh-huh. Porque ya no nos da la dimensión de lo que podemos llegar a pensar, porque esto era impensado. Claro. Lidia, para que nos ubiquemos los viedmenses y amigos maragatos de Patagones que están escuchándola a usted. Bueno, nosotros siempre pasamos ahí por la ruta nacional número 22, y lo que tenemos así a la vista, muy grosso modo, es el valle propiamente tal, o sea, lo que fue el cauce del río, y arriba lo que usted dice, la meseta en este caso, ¿no? O la barda. Este pozo que explotó hace pocos días, ¿está sobre la barda o está en el valle? No, está en medio de lo que era una chacra. Las hectáreas son cuadradas, antes la veíamos así como muy geométrico, como vemos las hileras de plantas de peras y de manzana. Bueno, el propietario original, o sea, de toda la vida, le vendió a la empresa Vía Bariloche ese lote. Y bueno, y la empresa lo ha puesto para producir hidrocarburos. Ajá. Y bueno, sin tener en cuenta de que era una chacra que estaba lindante con una calle ciega, porque es lo que sería la servidumbre de un desagüe. Claro, Entonces allí se levantaron casitas muy precarias, que cuando estaba la producción de frutas y verduras no había ningún problema. Ahora, si abrimos una calle pública que sale a la Ruta 22, porque va a entrar toda la maquinaria pesada, se les acabó la tranquilidad, hay que tener cuidado con los chicos, bueno, cuando pasa un derrame como este, porque al principio, ¿sabe qué nos dijeron? De que no, que era todo una cosa muy... Dice, cayó un metro cúbico, nada, dijo el secretario de Hidrocarburos. Ajá. Un metro cúbico, según ellos, que para nosotros es más, son 1.000 litros. Claro. ¿Sabes que cuando yo me acerqué al lugar, porque yo vivo en la zona urbana, uh-huh. y eso está más o menos a 3 kilómetros de la zona urbana, cuando sí. nos enteramos y fuimos, era como, yo veía, había un operario de casco blanco y de barbijo en una, en un bote plástico, este, tratando de como de empujar, porque habían puesto ellos como una red, algo que se usa para que no pase el hidrocarburo al desagüe, porque si no, eso va directamente al Río Negro. Uh-huh. Y lo van a recibir ustedes allá, sin querer. Eso es tapar el sol con la mano, ¿no? Claro, bueno, entonces la persona era como si yo iba nadando en chocolate, una cosa así, una cosa espesa que hacía como una ola en cámara lenta. Uh-huh. Y ellos dicen, claro, desde pues, si yo lo miro por Google, dice, era 1 metro cúbico. Uh-huh. Pero allí había, ¿sabe lo que es? La misma fauna, había patos, garzas, uh-huh. y demás se iban corriendo para un costado cuando veían que esa cosa se venía encima, así se claro. iban para la otra orilla opuesta. Claro. Lidia, ¿y hay más pozos parecidos a este ahí sí. cercanos a alguien? Y ¿sabe qué? Lo lamentable es que ya han pasado, han ocurrido con explosiones más. Sí, claro, que hemos conversado con ustedes también a propósito de otras explosiones, sí, sí. Claro, bueno, todo viene así acompañado de eso. ¿Todavía sigue siendo petróleo convencional o es fracking lo que están haciendo? No, acá ya desde el 2010 ya se hacía por decreto eso. Esto se hacía por decreto desde la gestión anterior y claro. bueno, y desde que... O sea que del pozo que estamos hablando de petróleo... Vía fracking, entonces. Sí, sí, gas y petróleo, sí, se hace por, uh-huh. con el método de fracking. Uh-huh. Nosotros tenemos una ordenanza con nuestra movilización en la calle, conseguimos una ordenanza que ahora cumple un año, el 22 de agosto. Ajá, ¿y qué dice la ordenanza? Una ordenanza prohibiendo el fracking en Allen. Ajá. Y bueno, pero esto como son políticas públicas que vienen desde el nivel nacional, claro. Bueno, cuando se declara la ordenanza por unanimidad, el 22 uh-huh. de agosto del 2013. Sí. Y bueno, eso, desde el Consejo Deliberante pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo, como los hidrocarburos están debajo de la tierra, le delegó esa potestad al gobernador. Claro. Y el gobernador, por miedo de que no lo votemos, se la delegó al Superior Tribunal de Justicia, que la declara inconstitucional. Pero no la vetó. Declara inconstitucional la ordenanza. La ordenanza, sí, la ordenanza hasta la pelearon, lo fueron llevando hasta, nosotros presentamos un recurso después y no nos atendieron. Hasta que sale la Ley Nacional de Hidrocarburos No Convencionales, que no estaba. Y bueno, desde allí se hace todo, viste, sin preguntar, sin impacto ambiental, sin nada. Todo se hace adelante acá. Cuando ocurre algo como esto, se reflota el tema. Uh-huh. Si no, como que nosotros somos, como esta gente está jodiendo otra vez, y acá uh-huh. que traemos tanta riqueza. Uh-huh. Pero esta gente acá que está al lado, ese barrio, no tiene gas, acá se llevan las riquezas y la gente vive como en el 1900 acá, claro. sin servicios. Ahora, ¿qué piensan los vecinos? Porque dirán, los que molestan, los que joden, como tal cual uso tu lenguaje, ¿no? Sí. Son los de la asamblea. Sí. ¿Qué piensa la comunidad, los vecinos ahí de la zona? Es que los hidrocarburos, o sea, los recursos que da para mucho, para comprar en los canales de televisión, uh-huh. la publicidad en las radios, y si vos no me decís, hablás a favor de mi actividad, no te doy. Claro. Los planes, y se agarra y dice, va a haber tanto trabajo, y si los chicos nuestros se preparan para trabajar en las chacras, uh-huh. entonces no los van a ocupar nunca, y si los ocupan es para hacer el peor de los trabajos. Claro. Bueno. Le han hecho regalos, yo le puedo decir que la empresa con eso de la responsabilidad social empresarial, uh-huh. nos pintaron la iglesia por fuera, la iluminaron, le hicieron la vereda nueva, los clubes de servicio tuvieron camisetas y pelota para los chicos. ¿Eso es con plata de la empresa o con plata del Estado? No, esa es la empresa, que hay una empresa que hace el trabajo sucio. Ajá. Se terciariza el trabajo de como es, por ejemplo, de llevar los barros y traerlos, y el agua, porque hay lugares que por ahí necesitan el agua que la traigan en tanque. Uh-huh. Hay un montón de actividades que se hacen. Sí. Y entonces, bueno, esos trabajos, pero la empresa necesita mano de obra especializada. No quiere perder un solo peso, porque esta actividad no es que deja grandes regalos, se llevan los recursos. Uh-huh. Pero, se especula eso de no quieren perder nada, ellos ocupan mano de obra especializada. Uh-huh. Mira, te puedo contar, por ejemplo, en este momento, por la banquina de las calles rurales, van llevando los caños que van a hacer un oleoducto con una, qué sé yo, como más de 20 pulgadas el caño. Van zanjeando y le rompieron a esos vecinos y a las escuelas que están cerca del centro de salud, le rompieron el caño de agua. Ajá. Que no entra ahora en la banquina, porque la calle la asfaltaron para que la fruta llegara mejor al empaque. Sí. Ahora la usan los petroleros. No uh-huh. es como en Vaca Muerta, que tienen que andar por picadas y entre yuyos espinosos. No, acá tienen zona rural y todo asfaltado. El río lo tienen a 2 kilómetros de donde están perforando. Uh-huh. Y nadie le cobra nada. Claro. Qué loco todo esto, ¿no? Por la imagen que uno tiene del Alto Valle, ¿no? El claro, paraíso de la fruta, hacen, de lo verde, de la naturaleza, ¿no? Y claro, se hacen con que ahora el corazón tienen... del Alto Valle. Uh-huh. Tenemos la mayor cantidad de pequeños y medianos productores que están ahogados con todos los impuestos que hay que pagar y demás, y no tienen valor de su producción. Y bueno, ¿por qué? Porque esto lo van a tener, nos decidieron por nosotros y nos declararon zona de sacrificio. Claro. Yo valoro lo que ustedes, esta oportunidad que ustedes me dan para contar, porque es cierto, viste, cuando vos pasás para Bariloche, para toda la cordillera, ves esta zona tan linda de producción, nosotros no sabemos qué van a comer nuestros hijos de aquí en adelante. Claro. Porque el agua se contaminada. Es loco, eso no nos da, viste, muchas veces decís vos, que yo hablo y todo muy seguido y no te doy a vos el espacio como para preguntarme, pero que es la manera que tengo, me ahoga, me angustia. No, te entendemos perfectamente, no te hagas ningún problema, Lidia, lo entendemos perfectamente. Ahora, las posibilidades de expresarse ustedes en los medios de ahí, de la zona, ¿existe? ¿Están comprados los medios también? ¿Cómo es la cosa? Y sí, no sé si comprado. Pero ellos también, al principio, como muchos compañeros míos, nosotros teníamos 300, 400 personas en la calle, en las marchas, para conseguir la ordenanza. Y bueno, pero hay planes de provinciales, hay planes del Estado, hay becas, los estudiantes eran precisamente los que más acompañaban, y resulta que, bueno, entonces yo con eso, si yo te quito el plan, si yo te saco la beca, bueno, podés seguir adelante. Uh-huh. Y si te tengo contratado y no te dejo pasar a planta, y si vos te mostrás la cara y contás lo que estás viendo, por ejemplo, la gente que trabaja en salud, la gente que trabaja en la municipalidad, y yo no te puedo acompañar. Otros nos han dicho, ¿sabés que alguien dijo? Chicos, ustedes tocaron un tema difícil acá, tengan cuidado porque ya murió una bioquímica de Cipolletti por denunciar cosas de Añelo. Ajá. ¿Pasó eso? Eso ya pasó, ¿cuánto? Hace más de 10 años. Ah, sé cuál fue. No sabía que estaba relacionada con eso. Claro, si Añelo que su agua estaba contaminada, eso, si le acercaba un fósforo, se prende fuego. Uh-huh. Pero están ahí el corazón de Vaca Muerta, Añelo. Claro, claro, claro. O sea, a eso voy yo. La gente, te digo, te cuento los vecinos, porque acá el miércoles cortaron. Hay otros pozos en plena producción que están perforando cerquita de donde pasó esto. Uh-huh. Ellos cortaron el acceso a ese pozo para reclamar, a ver, porque las casas se les rajaron, uh-huh, se despegaron las aberturas con todo este movimiento de máquina pesada. Entonces, para que bajaran, para que los atiendan, porque los tienen con promesa. Por ejemplo, se rompió el caño de la red de agua potable y no tenían agua. Uh-huh. Entonces, bueno, y le dijeron, les traen el agua en bidones, pero para higienizarte, para cocinar, para lavar la ropa, ¿qué? Y el agua no aparecía. Todavía hace 72 horas que están sin agua y, bueno, porque vienen trayendo ese caño que te digo del oleoducto y es tan grande que va a desplazar al de agua, si no hay que romper la calle de asfalto. Uh-huh. Entonces, en ese momento, con el corte al acceso de los pozos, vino el gerente institucional de YPF y el gerente institucional de ISUR. Sí. ¿Qué les prometió? Que le van a traer entre hoy y mañana un ingeniero que diga, que certifique o que pase un informe de cómo están las casas. Uh-huh. Que son precarias porque son de empleados rurales. Claro, me imagino, sí, sí. Y bueno, y de esa situación no se habla, porque, por ejemplo, ya nos dijo el ingeniero a nosotros de la asamblea que le fuimos a preguntar, ¿usted qué va a poner? ¿Va a certificar que hay una actividad hidrocarburífera que no saben cómo va a resultar? Porque seguro, si esto, ¿sabe cuántos pozos van a hacer en esa chacra? Sí. Ya hay y van a ser 8 más. 8 pozos. 8 más. Claro. Y está muy cerquita de la Ruta 22, que, uh-huh, de que la gente que venía transitando por la Ruta 22, que es incesante, vieron una nube blanca que por momentos es como que se nubló todo. Uh-huh. Y bueno, y la gente no sabe eso. Ahí está, claro, el servicio, terrible, está la caminera. Terrible todo lo que nos contás, Lidia, realmente. Bueno, vamos a seguir. Que hay una escuela con una matrícula de 200 chicos que son hijos de empleados rurales. Que está cerquita ahí, ¿no? Y ahora están de vacaciones. Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si estaban en ese momento, estaban jugando en el patio? Claro. Bueno, Lidia, creo que nos has contado con detalles, ¿no?, lo que está pasando en Allen. Vamos a conversar más seguido, para ver si hay repercusiones por acá, que se sepa por acá lo que está pasando. Y debería, porque ahora el 6 de agosto se hace la próxima audiencia pública, porque hay prórrogas de los contratos petroleros. Ah, y se hacen, nosotros, se hacen en cartel, se hacen, ¿no? Se hace, bueno, ¿y por qué? Antes se hacían. Nosotros fuimos a todas las que convocó el Estado, que antes no se hacían. Antes las actividades se hacían y jamás convocaba. Bueno, cuando se movilizó la gente se consiguió eso también, de que se hicieran las audiencias públicas. Fuimos a la a las que se hicieron en Viedma y, bueno, y la que se hizo en Catriel. ¿Por qué lo hacen en Catriel? Porque en Catriel la gente que todavía sueña, hace 53 años que están produciendo hidrocarburos y ni siquiera tienen un hospital para la atención primaria. Claro. ¿Eh? Estos creen que van a tener más trabajo. Claro, el derrame. Creen en el derrame de la plata, ¿no? Y en realidad los derrames son de petróleo, finalmente, ¿no? Bueno, sí, sale todo junto, ¿eh? Claro. Sale el gas y sale el petróleo, porque claro, va hasta una planta donde se dice se para. Acá hay una planta de muy cerca también. Claro. Y nosotros somos, los vecinos de los alrededores, estamos como arriba de un polvorín. Ajá. Porque vemos aparecer torres por todos lados y hay muchísimos. Y se hablaba a principio de año que iban a hacer 200 pozos. ¿Te imaginas? Ah, bueno. Claro. Bueno. Y esto, bueno, una vez que se hace la actividad del fracking, nos quedamos, el agua contaminada se la van a tomar ustedes. O sea que cada vez, claro, la vamos a tomar nosotros acá. Pero además, claro, cada vez claro, va a haber menos fruta y porque... O sea, a medida que se vayan enterando afuera que están en medio del petróleo, van a empezar, ya saben, ¿no? Ya saben, en Europa ya saben que hay que rendir ciertos protocolos para exportar. Uh-huh. Bueno, ya saben, acá es como que vos te van diciendo, bueno, entonces a tu hijo le decís, estudia otra cosa, nene, porque acá la actividad esta va a desaparecer. Claro. Bueno, Lidia, te agradecemos mucho el contacto y todo esto que nos has contado y seguiremos charlando los próximos días, ¿te parece? Gracias a ustedes por permitirnos contar a la provincia toda lo que está pasando, que nos ayuden, de que esto es muerte para nosotros. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo. Bien, hasta siempre, adiós. Muy bien. Así que comenzamos con Lidia Campos, de la Asociación de Vecinos de Allen, ¿no? Preocupados por los derrames petroleros allí en la zona. Y contó con lujo de detalle, ¿no? Es tremenda, ¿no?, la situación. Sí, sí, no sí, solo esto de la contaminación del agua, sino de todos los problemas en general que trae. Uh-huh. Cerca de una escuela, cerca de un barrio. ¿Viste? Es tremendo. Uh-huh. Sí. Pero viste que te dicen que se va a derramar plata ahí. Sí. Hay petróleo y plata. La ley del derrame. Va a haber guita para todo. Y lo que se derrama finalmente es petróleo. Es petróleo. Y ahí estamos jodidos, ¿no? Ahí estamos mal. Bueno, no es que estemos en contra de la actividad petrolera, inclusive tenemos algún autito, así que bueno, obviamente, que usamos nafta. Nafta. El tema es cómo hacer estos emprendimientos sin afectar la salud de la gente. Este es el asunto, claro, ¿no? Tal cual. Y que a lo mejor, bueno, si no hay que sacar ese petróleo, no hay que sacarlo, vayan a sacar a otro lado, si debe haber petróleo en otro lado. La salud, ¿no?, y también el ritmo de vida, ¿no? Porque esto que decía, bueno, con todo este avance del petróleo, qué sé yo, vos no vas a poder seguir con tal trabajo, por ejemplo, en la actividad frutícola. Claro. Porque ya... Porque los chicos estudian para eso, van a las escuelas por rurales. Eso, entonces es todo, no solamente la